Bueno, a todos. Gracias a ustedes por el interés de la a la fundación y ayudarnos con el evento. Juan Pablo, vos seguramente nos vamos a meter en el hecho puntual de lo que va a ser la carrera, cómo inscribirse, cómo dar una mano también y demás. Pero quiero preguntarte cómo nace un tatuaje por una sonrisa, cómo se gesta, cómo se forma. Hace mucho que no hablo de esto. ¿Te acordás todavía? Sí, como no me acuerdo, si lo que marcó mi vida. Claro, como no me acuerdo. Un tatuaje por una sonrisa nace hace casi 8 años. Bueno, yo he sido adicto a las drogas casi toda mi vida, 20 años de mi vida, tengo 43. Fui adicto a las drogas, a la cocaína puntualmente. Tengo 4 hijos, Valentín, Martina, Santino y Benjamín, y mi esposa Patricia. Nunca fui un padre ausente, nunca fui un padre que faltó, pero era un padre ausente. O sea, estaba, pero no estaba, uh-huh. Porque mi adicción hizo que yo no le enseñé a andar en bici a mi hijo, que no haga las tareas con él. Bueno, un montón de cosas que marcaron su infancia, y un día yo consumía drogas todos los días, no era consumidor social. Y un día no podía dormirme, entré a la habitación de mi hijo, Valentín, que es el más grande, tenía 10 años en ese momento. Él tenía un cuadernito bajo la almohada que siempre escribía y dibujaba, no sé por qué fui ahí directamente al cuadernito. Lo saqué, lo abrí, leí un par de hojas, y en una de las hojas leí una frase que puso él: odio a mi papá. Y de ahí me hizo el famoso clic. Y decidí alejarme de las drogas, dije, estoy haciendo malas cosas, yo no me había dado cuenta de lo que estaba haciendo, y desde ese día no consumí más drogas. Es una lucha diaria, es una lucha yo creo que yo hoy que he estudiado mucho sobre el tema y he aprendido mucho, entiendo que es una enfermedad crónica. Yo me considero que fui adicto, soy adicto y voy a ser adicto toda mi vida. Con la diferencia que hoy elijo no consumir, y ese día que leí la frase de mi hijo, dije, tengo que hacer algo para cambiar ese concepto de que mis hijos tienen de quiero ser, de odio a mi papá porque quiero ser como mi papá. Y yo era de la barra de Belgrano, de Córdoba. Uh-huh. Conocía mucha gente ahí en la cancha y demás, y soy tatuador. Y dije, bueno, voy a tatuar a los hinchas de Belgrano a cambio de un juguete. Yo tenía en ese momento un local de ropa y de tatuajes en la Ruta 20, acá en Córdoba, capital. Y dije, voy a tatuar a los hinchas de Belgrano a cambio de un juguete y todo lo que recaudemos lo vamos a llevar al norte. A esa campaña le empezamos a dar difusión en las redes sociales. Yo en ese momento tenía 400 amigos en Facebook, en mi perfil personal, de los cuales 350 consumían droga, 40 vendían y 10 jugaban al póker. Ese era el entorno mío en las redes sociales. Claro. Y desde ese día decidí empezar a cambiar a la gente, el ambiente, mi vida, y empecé a difundirlo en las redes sociales, el evento, y no paró más desde ahí. A ese evento le pusimos un tatuaje por una sonrisa, y desde ahí no paró más. Hoy tenemos una fundación bien constituida, con personería jurídica desde el año 2015, y no paramos, no para de crecer esto, tanto en fundación como en demanda de la gente que le pide ayuda a la institución. Todo el tiempo nuestro objeto social es trabajar con jóvenes en situación de vulnerabilidad social, con problemas de adicción, etcétera, para tratar de reinsertarnos en la sociedad por medio de talleres y de oficios culturales y demás, y de arte. Pero hoy la fundación asistimos 15 comedores, copas de leche en toda la capital, tenemos una escuelita de fútbol para niños amputados, tenemos hecho unos más de 110 viajes al noreste cordobés y al noroeste cordobés, donde asistimos a más de 180 familias, hemos entregado más de 230 sillas de ruedas, hacemos recorridos nocturnos donde asistimos a la gente en situación de calle, pero no es que le vamos a dar de comer. Nosotros llevamos todo el mobiliario, bajamos las cocinas, bajamos todo en la Plaza San Martín, los invitamos a ellos y se juntan 400 personas a cocinar con nosotros, charlamos, compartimos 3-4 horas con ellos y pasamos un momento fantástico. Tenemos una casita en la fundación de Barrio Los Naranjos donde tenemos, asistimos, albergamos a niños con cáncer que vienen del interior, que no tienen dónde quedarse. Bueno, no paro de crecer más. Sí. Lamentablemente yo no puedo decirle que no a la gente, y cuando caen con un pedido de ayuda hoy, hoy tenemos más de 500.000 seguidores en las redes sociales, y toda la gente que nos sigue cree en las locuras que hacemos, entre ellas esta carrera de bici, porque yo no me subí en la bici, una bici nunca. O sea, creo que tengo 13 años que no me subo a una bicicleta. Pero bueno, necesitábamos recaudar fondos y se nos ocurrió esto que está tan de moda, que son las carreras de mountain bike, la gente que anda en bicicleta. La pandemia ha hecho que la gente, al ser una actividad que se podía realizar, se comprara una bicicleta y salir a andar en bici por la ciudad, que tan hermosa es. Bueno, decidimos, vamos a hacer una carrera, que más que una carrera es un desafío. No, acá no hay ganadores, acá ganamos todo, y la idea básica de esto es recaudar fondos para la fundación, para costear algunos gastos de la fundación. Y un porcentaje de lo que nosotros recaudamos, donarlo a un caso puntual. En este caso es a Yelen, que es una nena de 15 años que se quiso quitar la vida, y llegó la mamá justa, que es enfermera, la quiso descolgar, con ayuda de un vecino, la hicieron RCP, la llevaron al hospital, la revivieron y no le daban esperanzas de vida, y bueno, estuvo 9 meses internada, 7 meses internada, de esto hace 9 meses, y hoy hace 2 meses que está en su casa ya, quedó cuadripléjica, con botón gástrico, en silla de ruedas, bueno, pero hay una esperanza de mejorar su calidad de vida, que es viajando a China, y nosotros queremos ser parte de ese granito de arena que dio el viaje y mejore su calidad de vida, así que vamos a donar parte de lo recaudado para ella. Juan Pablo, a ver, en cuanto a la fundación, uno se celebra el crecimiento que ha tenido, pero siempre tratamos de no romantizar ese tipo de laburo, al igual que el de los comedores, las copas de leche y demás, porque nada, lo piola sería que los estados se hagan cargo y no que tengan que aparecer personas solidarias para cubrir o cumplir ese rol, pero ¿te imaginabas que iba a trascender? Al comienzo de la nota y nosotros en el arranque decíamos una fundación que terminó pasando lo que era Córdoba capital, la provincia. Imagínate que iba a llegar a tanto, de aquel primer tatuaje por un juguete a los hinchas de Belgrano a este momento, o la realidad te fue llevando puesto y era lo que había que hacer. Mira, es una pregunta bastante amplia, pero el resumo fácil. Yo, cuando hicimos el primer viaje al norte, que lo hice con mi familia, sí, salimos con 3 traffic llenas de juguetes. Al medio de eso, entre yo dejé las adicciones, empecé la campaña y viajamos al norte, el 3 de diciembre del 2013 fueron los saqueos en Córdoba y nos entraron al local y nos robaron todas las máquinas de tatuar, las herramientas mías y los juguetes que habíamos recaudado. Claro. 2 días después de eso, a mi mamá le diagnosticaron cáncer de pulmón con 53 años. Y murió un mes después. Cuando yo viajé al norte, volví, dije, bueno, me senté en el localcito que yo tengo, que era un local, era una cochera de autos, y yo laburaba y vivía ahí, mantenía a mi familia con la venta de ropa y los tatuajes. Me senté ahí con un local vacío y fundido por el tema de los saqueos, y dije, bueno, ahora tengo que ponerme en la cabeza, ya hice el viaje, viajé con mis hijos. Se hizo un evento en la cancha de Belgrano donde fui con mi hijo, el que puso odio a mi papá. Pasaron muchas cosas en las que mis hijos, yo creo que ellos vieron que el papá podía cambiar y podía mejorar. Entonces dije, necesito recuperarme porque yo vivo en un país donde hay que pagar impuestos, donde mis hijos van a un colegio privado, donde tengo que... El estilo de vida acá es caro, llevar un estilo de vida básico. Entonces dije, me tengo que poner las pilas y ver cómo salgo adelante de esto. Y cuando estaba en el local sentado ese día, veo una mujer que entra al local, porque todo el frente de vidrio, y me trae un colchón y atrás el marido con 2 bolsas de ropa y juguetes. Y me abren la puerta y me dice, venimos a traer. Le digo, pero yo viajé ayer, le digo, y ya. Digo, déjamelo. Y se lo hice dejar. Y dije, sí, estoy fundido. Así que igual, hasta que me recupere, puedo volverlo a hacer. Yo viajé al norte y vi que se estaban cagando de hambre allá. Dije, lo puedo volver a hacer. Y lo empecé a publicar en las redes sociales y tuvo una repercusión terrible, desde el álbum de fotos que subimos ese día hasta que volvimos a viajar. y volvimos a hacer un viaje, y volvimos, pero ya con un camioncito con cosas, y ya hicimos otro viaje con un camioncito y una camioneta, y ya hicimos otro, y así empezó a crecer, y en realidad el por qué no dejo de hacer esto, mi vieja era un pilar muy grande en mi vida. Yo he sido adicto, y los adictos normalmente somos personas, aparte de ser mentirosos y manipuladores, somos personas muy débiles. Y mi vieja era un gran pilar en mi vida. Y cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón, después de haber venido de una vida en que mi viejo la cagaba a palos y demás, yo quería darle el ejemplo a ella. Y cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón, dije, le miré el barba y dije, loco, acá te fuiste el carajo, para un poco. Claro. Y cuando ella murió, yo tenía un juego con mi vieja de chico. Ella laburaba en DASPU, una obra social de la universidad, uh-huh. Y trabajaba muy bien, tenía su vida de secretaria, siempre rubia, tenida, con su joya y su trajecito de secretaria. Y cuando ella venía a trabajar, yo siempre iba a la cartera de ella, se la abría y le sacaba los encendedores, las lapiceras, las agendas, porque siempre tenía cosas lindas, y yo era un desastre, no tenía nunca nada. Y como un juego, ella venía de atrás y me decía, Juan Pablo, yo era como el bebé de ella. Y ella, Juan Pablo, deja eso, salí, se me colgaba porque me dio unos 50 y yo mido unos 80 y peso 130 kilos desde que tengo 13 años. Y se me colgaba de atrás y me decía, Juan Pablo, deja eso, qué sé yo. Yo la daba vuelta, la tiraba al piso, la despeinaba y me terminaba regalando las cosas. Mi vieja era de las que nos hacía los asados a mí y a mis amigos los fines de semana antes de salir, la que nos cubría. Y cuando se murió, lo primero que hice fue ir a su cartera en el hospital, cuando se murió en los brazos míos y de mis hermanos. Dejó de respirar después de 40 minutos de luchar y caerle lágrimas en los ojos, mirándonos los tres. Abrí su cartera y adentro de su cartera tenía recortes de los diarios y revistas que me habían hecho nota a mí en ese tiempo, todos encintados, plastificados. Y una enfermera me mira y me dice, ¿vos sos Juan Pablo? Sí, le digo. Me dice, tu vieja se murió muy orgullosa de vos. Una historia, hermano. La verdad que uno dice, bueno, ¿de dónde carajo sacás fuerza para seguir adelante con todo lo que te pasó? Y bueno, claramente tenés más que un motivo suficiente para hacerlo. Te traigo para salir de esto, más verdad que es lindo contar la historia, porque nada, puede servir como reflejo para un montón de pibes y pibas que la están peleando, igual que la peleaste vos. Hablemos de la carrera. ¿Cuándo es? Y te cuento, yo también estoy entrado en kilos, porque tengo unos kilitos de más, pero tengo la bici, me le animo. ¿Es onda amateur o es todo profesional? No, nada de profesional. Listo. Es onda amateur y todo el mundo va a divertirse. Y nadie, vamos a entregar unos trofeos al final de la carrera a los tres primeros puestos, como una forma de darle un final a la carrera. Pero acá lo importante y lo interesante de esto es que la gente colabore y que entienda que es una fundación, que entienda que lo que ellos aportan inscribiéndose, un parte de eso va a ir donado a un caso puntual, en este caso a Yelén, que se la vamos a llevar nosotros, la plata que vive en Rosario, y se la vamos a llevar nosotros y se la vamos a dejar porque la quiero conocer, porque quiero... Es parte de lo que hacen, ¿no? También involucrarse. A veces me acuerdo de una frase de Galeano que distingue a la caridad de la solidaridad, ¿no? Que la caridad sea desde arriba. Esto de, bueno, voy y llevo la comida y me voy. Y la solidaridad tiene que ver con desde el costado, a la par, de llevar la cocina y compartir, ¿no? Involucrarse un poco. Exactamente. Nosotros hoy vivimos en una sociedad en la que si vemos un pibe tirado en el piso durmiendo, hacemos los pasos por el costado para que no nos contagie de algo. Claro. Y en vez de volvernos y preguntarle si necesito un vaso de agua, a lo mejor. Yo he sido parte de esa sociedad también. Hoy la veo diferente porque la vivo diferente y porque mi vida está involucrada en esto. Y gracias a Dios se nos sumó Dani Zavala, sí, de los chicos de Villa Allende Somos Todos, que también nos están dando una mano muy grande, acompañándonos, van a armar los puestos de hidratación. Dani es un guaso súper solidario, lo conozco y bueno, estoy súper agradecido de que se haya sumado a esto. Como Carolina también, Carolina, que fue la chica que corrió en Sudáfrica, sí, hace poco representando a la Argentina. Bueno, eso también se suma a cerrar el pelotón de mujeres. Cerrar el pelotón significa, yo te digo esto, me lo enseñaron, yo no tenía ni idea, ¿no? Me enseñaron que cerrar el pelotón significa ir atrás apoyando a las mujeres, claro, respeto, se llama Carolina, respeto, apoyando a las mujeres que terminen la vuelta. Bueno, quiero que sea un evento solidario y ojalá lo podamos primero, ojalá que esta pandemia nos deje hacerlo, tomando todas las medidas necesarias, todas las precauciones necesarias. Eso en primer lugar. Y después me encantaría, realmente me encantaría que sea un evento que se replique todos los años, que cada vez sea más la plata que se junte y que en vez de uno sean dos o tres casos que podamos ayudar. Eso va a depender simplemente de la gente que se anote. Que se no sume. Es lo mismo por ahí decirle a la gente, necesitamos que nos donen plata, a decirle a la gente, paguen una inscripción, hagan lo que les gusta, que con esa plata están ayudando un montón de gente. Y encima Juan, el circuito que eligieron está hermoso para hacerlo, así que cuenten con el humilde aporte del anexo ahí para bancar, para que se haga todos los años ahí, para que sea una fecha fija y, como decís vos, que se pueda dar una mano a más de una persona. Y cuenten, mira, con Leonardo Martín Moreno, compañero de la revuelta, ya me animo a decir, nos anotamos en la carrera, así te lo digo. Vos te comprometiste. Sí, a veces hablo de más en mi vida, Juan. En esta charla con dos cosas, una con correr. Sí. Y la otra con llevar la radio. Así que mira, te está escuchando tu público, o sea, no le puedes mentir a tu público. Mira, en una te lo confirmo que va a ser, te imaginas cuál, ¿no? La de llevar la radio. La otra también, tipo, vamos a correr. Bueno, pero te quiero ver a vos arriba de una bici también, ¿eh? El año que viene, cuando yo me haya puesto en forma y demás, yo también voy a correr. Mirá, te invitamos a que antes, pues, le agradecemos a Dani Zavala y también a Juan por la predisposición. Dani nos decía, che, dice Juan, si la quieren hacer en vivo, o sea, en vivo en el estudio, o por teléfono, o sea, Juan hasta tenía la predisposición de venir acá, por el tema de la pandemia, obviamente, se hace complejo, si se quiere, pero te invitamos, Juan, para que antes de la carrera, esa semana previa, te vengas y con todos los cuidados charlemos aquí en el estudio de la 93.9 y veas la forma que tengo, que te vas a dar cuenta que no se aleja mucho a la tuya, digamos, pero le voy a meter pila y voy a participar en esta edición. Le llamamos forma. Claro. Le decimos forma. A mí me dijo un médico hace poco, vos tenés la enfermedad del gordo. Mira, dejé las drogas hace 8 años, de un día para el otro, y no toqué nunca más nada, y mira que me gustaba consumir droga. Sí. Dejé el tabaco hace 3 años, sí. Y mi vieja murió de cáncer de pulmón, culpa del tabaco, fumaba bajo la lluvia. Y yo dejé recién hace 3 años el tabaco, sí. Y no puedo dejar las harinas. Pero es una deuda que tengo conmigo, que la voy a hacer, la voy a cumplir. De hecho, me estoy cuidando, y este año no voy a correr por una cuestión de salud, porque quiero vivir, mi viejo murió, y yo quiero ver crecer mi nieto. Pero el año que viene, yo me comprometo a correr. Dale. Dale, hacemos así, nosotros el anexo, al menos un par de integrantes va a haber y vamos a estar haciendo una transmisión, sin lugar a dudas, ese domingo o 9. Ahora vamos a estar corriendo en las redes para que la gente se anote, ojalá que sea mucho. Te manda saludos, Daniel Chávez, está escuchando la radio y se emocionó con la historia de Juan Pablo. Bueno, Dani también podría meter ahí la bici, también podría correr, lo podríamos comprometer. El año va a estar, si quiere correr está buenísimo, pero este ya está comprometido en la organización, está laburando con nosotros ahí, gracias a Dios, dándole una mano, así que ayer se llevó una nota para presentársela a la MUNI, para que ponga la seguridad ciudadana y una ambulancia para poder cuidar a la gente que corra, y bueno, sería buenísimo, sí. Que todos estemos con la misma causa. Sí, que sabemos que le han dado pulgar arriba de la MUNI también para la logística y para todo, así que también se agradece. Hernán, te esperamos acá un par de días antes de la carrera, así le terminamos de dar ahí la última a Rosky y charlamos un ratito acá en el estudio. ¿Te prendes? Perfecto, por supuesto, ¿cómo que no? Sí, obvio, con la gente buena siempre me prendo. La una de las últimas mías, cortito. Tu foto de WhatsApp en el perfil, estás con Pepe Mujica. ¿Fue casualidad? ¿Tuviste la chance de charlar con él? ¿Cumpliste el sueño de todos nosotros? ¿Cómo fue? Te lo cuento rápido. Bueno, gracias a Dios me sigue muchísima gente que me quiere, que no sé por qué me quiere, y gente que no me quiere, que tampoco sé por qué no me quiere. Pero me siguen. y yo voy corriendo por ahí algunas cosas y la gente me ayuda. Es uno de mis sueños. En su momento, me llamó hace unos años atrás, me llamó el secretario del Papa y me dijo si quería viajar a Roma a conocer al Papa. Y yo me comí, yo estaba por hacer un tatuaje, me acuerdo. Estaba el pedo ahí en el local haciendo el diseño y me llama, me suena el teléfono, un número raro, siempre me llaman de todos lados para pedirme algo. Y atendí. Y me dice, sí, el secretario del Papa, él conoce tu trabajo, le gustaría conocerte. ¿Te gustaría venirte para Roma? Sí, le digo, sí, yo despido ir a Brasil. Y sí, yo le comí, yo digo que sí. Y después me enteré que, no sé, me invitan, pero tengo por eso la plata para viajar. Yo no tenía un mango para ir. Yo dije que sí, me dieron la fecha, todo. Bueno, no importa. Conclusión, terminé yéndome con a quien yo amo con toda mi alma, a José Palazzo. Sí. Con el Papa de José Palazzo. Nos fuimos los tres a Roma a ver al Papa. Nos hemos cagado de risa de una forma que no te puedo explicar. Bueno, estuve con el Papa. Y yo dije, loco, qué bueno esto. José salió pasmado de ahí. Cuando salí de ahí, al tiempo, se me ocurrió poner a mí, yo tengo un sueño en las redes sociales que es conocer, porque lo sigo, porque sé lo que es, pero tenía una duda. Yo no sabía si era un guaso armado o era real. Claro. Lo que uno ve en YouTube, lo que uno ve en la red, no sé si es lo mismo que lo que uno ve de cara a cara. Uh-huh. Entonces dije, me encantaría conocerlo a Mujica, sería un sueño para mí. A la semana, a mi teléfono, me llega un video desde Uruguay, él invitándome a su casa. Yo estaba solo, me agarra piel de lija. Estaba solo, ¿viste? Y lo me dice Rodríguez, yo te lo conozco, quiero que venga cuando mande por acá, lo hace un placer recibirlo, bueno. Yo me largué a llorar. El Papa pasó a un quinto plano. Ya, así de cuenta que yo creo en Dios a morir, pero me desilusionó mucho la iglesia y los curas. Sí. Entonces, cuando me llegó eso, dije, no sabía dónde mierda ir a contarle a la gente o contarle a todo el mundo. Y lo publiqué, fui a mi familia, le conté qué sé yo, y me fui, estuve 7 días en Uruguay y estuve 2 horas sentado con el Pepe. me acuerdo mirá lo que hacía, mirá que trastornado. Fumaba, estábamos tomando té, mate cocido, estábamos tomando en la casa de él. Y él fumaba, no, su cigarrillo, los fumaba y los tiraba a mitad. Y cuando se daba vuelta, yo los agarraba y los alzaba. Los cigarrillos que él tiraba, yo los alzaba y me los guardaba. Sí. Y los tengo ahí guardados. ¿Los tenés guardados? Sí, obvio. Tengo 5 cigarrillos de él armados a mitad, que los fumó él, los tengo guardados en un secreto lugar. Porque, y igual cuando se daba vuelta, yo me daba vuelta y agarraba los pasos y los metía dentro de la camisa. Nada, pero la verdad que la experiencia de haber estado con él 2 horas desburrándome, cortito, Juan, después cuando venga dentro de poquito, porque la carrera del 9 de marzo lo charlamos más profundo, pero es el mismo tipo ese que veías por YouTube con el que te tomaste un mate cocido. No, es mucho mejor. Claro. No, es mucho mejor. Te esperamos en un par de días, Juan Pablo, la verdad, no te conocíamos. Bueno, Cari no puede meter un solo bocado, creo que no sé si va a poder hablar en lo que queda del programa. No te conocíamos, sí, yo particularmente a través de las redes sociales, pues aparte de venir el palo de fútbol, más allá de que yo sea de Talleres. Sí conocí el laburo de la fundación, sí, nos dividen los colores, Juan Pablo. Yo quiero mucho a la gente de Talleres, me ha ayudado mucho en muchas ocasiones. Sí, sí. Es que en estos casos me parece que el fútbol queda en un segundo plano, ¿no? Sí, olvídate, me hablas. Así que nada, fue un gustazo haber charlado con vos, hermano. Me quedo un poquito, la verdad, con lo que decía al principio de la nota, con aquella eso que te tocó leer en el cuaderno de tu hijo, de odio a mi papá, y que lo querías transformar en un quiero ser como mi papá. La verdad, no te conozco a vos, no conozco a Lenti, pero estoy seguro que lo has cumplido con creces, hermano, así que... Mi hijo hoy trabaja en la fundación, es el encargado de la biblioteca de la fundación. Está en la parte de entrada, cuando vos entras, él es quien te recibe y quien manda a la gente a hablar conmigo. Bueno. Mil gracias, cumplido, hermano. Te mandamos un abrazo enorme y la seguimos. Ahora vamos a publicar en las redes todos los flyers para que la gente se anote en la carrera y pechando para eso, para que no sea una sola edición, sino que quede fijo y que sea un lindo domingo. Te esperamos pronto. Gracias por el rato, hermano. Gracias, chicos. Gracias. Un abrazo. la palabra de Juan a Pablo.